Bueno, pues aquí estamos esta noche, el anedónico miserable, que hoy es un poco menos anedónico y menos miserable, porque está nada menos que con Horacio, de Desorden Público. Ya conocéis a Desorden Público por los pinchos hasta la sociedad en el programa. ¿Qué tal, Horacio? Bien, contento de estar acá, gracias. Sí, contento de estar en España. Sí, pues seguro, sí, sí. Que venís, la verdad, ¿cuántas veces habéis venido a España? Creo que 4 veces hemos tocado acá. ¿Cuatro veces? En estos 23 años, la verdad que... Sí, hemos cruzado el Atlántico 7 veces. Ajá. Y de esas 7 veces, 4 hemos hecho parada en España. Esta, 2008, es la primera vez que nos concentramos solo en este país. Ajá. En este lindo país. Pues la verdad que soy un afortunado, realmente afortunado, porque con las pocas veces que habéis venido a España, que toquéis a 200 kilómetros de mi casa, es ser una persona realmente afortunada. Gracias, gracias. Bueno, 23 años haciendo ska. ¿Cómo surgió la idea? Hace tantísimo tiempo, ya en el 85, si no... Sí, exactamente. En el año 85 nació el proyecto Desorden. Uh-huh. Y nosotros venimos pues de una movida subterránea caraqueña. Uh-huh. Que en aquellos años, aunque no era muy numerosa, creo que había muchísima creatividad. Las propuestas de aquellas primeras bandas punk, new wave, venezolanas, tenían propuestas interesantes estéticamente, en cuanto a letras, en cuanto a puestas en escena. Y nosotros éramos DJs, ¿no? Ajá. En aquellos años. Nosotros normalmente poníamos música entre banda y banda en las fiestas underground. Ajá. Y bueno, nos preguntábamos, Caplis, el bajista de Desorden, nos preguntábamos, oye, ¿no sería mejor tomar un instrumento y hacer música? Y así, de esa iniciativa nació Desorden. ¿Cómo nos diferenciamos nosotros del resto de las bandas que existían? Pues que nosotros éramos, y seguimos siendo, unos fervientes enamorados del ska. Y en aquel entonces no había ninguna banda ska. Entonces, con fuerte influencia de Specials, de Madness, de esa onda two-tone británica, pero al mismo tiempo con influencias de Cortatu, por ejemplo. Uh-huh. Que para nosotros fue un gran descubrimiento darnos cuenta que sí se podía hacer ska cantado en nuestra lengua. Pues por ahí nació Desorden, más o menos en esas coordenadas. Uh-huh. Hace 23 años, increíble. Sí. Y yo siento que el proyecto Desorden ha sido muy fiel a esa energía original. De alguna forma seguimos transitando por la misma vía. Obviamente los años de experiencia van agregando cosas, también que la banda, bueno, se hace más conocida, etcétera. Pero seguimos divirtiéndonos como el día uno. Y esa es la principal razón por la cual hemos llegado a ser tan longevos, ¿no? como banda. Porque sois además una formación muy grande. ¿Cuántas personas sois en el grupo? Bueno, cuando nosotros comenzamos así el día uno, uh-huh, éramos un trío, ¿no? Como buena banda punk nació así, uh-huh, pequeñita. Pero luego, tratando de conseguir un sonido como las bandas two-tone, uh-huh, llegamos a hacer un septeto. Así grabamos nuestro primer disco. Luego, cuando comenzaba la década del 90, agregamos dos músicos más para completar una sección de metales, cosa que nos acercó más al sonido que hemos estado explorando desde entonces, que es, si bien muy fiel al ska, sin duda, también agregando mucho de lo caribeño, bugalú, salsa, cumbia, merengue, esa onda, ¿no? Que bueno, que ha sido parte de nuestra propuesta, ¿no? Y tanto porque, bueno, a ver, si no cuento yo mal, 7 discos contando en directo, más luego varios recopilatorios. Y el en vivo. Y en, que es maravilloso, por cierto. Gracias, gracias. Ya son el Teresa Carreño, a mí me tiene verdaderamente enamorado. Gracias. Sí, sí, si tomas en cuenta, toda la discografía son 11. 11 discos. 11. 7 de estudio. Ajá. Uh-huh. Y pues es difícil, la verdad, hacer durante tantos años tantos discos de ska, porque el ska... se limita en muy pocos grupos que sean capaces de ser originales disco tras disco tras disco, cosa que vosotros sí conseguís añadiendo. Yo, por ejemplo, me quedaba impresionado escuchando pues un disco que a mí me sorprendió mucho, fue el Canto Popular, donde metéis un montón de ritmos. Ajá. Es ska, pero a la vez hay muchos otros ritmos, metéis salsa alguna vez. Claro, claro, es que es lo que te decía anteriormente. nosotros hemos ido buscando un sonido propio, como, uh-huh. como creo que lo hacen todas las bandas del mundo. Uh-huh. Y en nuestro caso, venir de Caracas, que además de ser la capital de Venezuela, es la metrópoli más grande, y yo me atrevería a decir más caótica, de toda la cuenca del Caribe. Y bueno, por ser como somos, hablo de la ciudad de Caracas, ajá. pues nuestra música tiene mucho del ser caraqueño. Tiene lo caribeño, pero al mismo tiempo tiene lo eléctrico, tiene lo caluroso y al mismo tiempo lo duro del concreto, ¿no? Todo eso de alguna forma se refleja en nuestra propuesta musical. Y bueno, siendo de Caracas era imposible no incorporar algo de salsa por ahí, porque es la música, una de las músicas más populares en nuestro país es la salsa, ¿no? La salsa brava nos gusta mucho, la salsa vieja, como también se le llama. Y bueno, algo de eso encontrarás por ahí en nuestros discos. No solo, y no solo en la música, también en la actitud, yo creo. Ajá. Y luego, otra cuestión que... Mira, otra es el encargado de todo este rollo con Chema. No, caballero. Sí, ya le sale la mesa hace 10 años. Además de varios festivales. Vamos al jefe. Vale. Señor jefe, encantado. Sí, bueno, no, que mira, aquí no hay. No, tiene una... No. Hola chicas, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Encantado yo. Qué bueno. Perdona. Nada, ningún problema. Tenemos aquí Horacio firmando autógrafos, como no. Luego me tiene que firmar a mí también el disco, por supuesto. Con gusto. Recordad que esta entrevista la estáis escuchando gracias a Radio Cucaracha, nada menos, en el 107.3 del FM y en www.radiocuca.org. El anedónico miserable esta noche con Horacio de Desorden Público. Gracias, chicas. Espero les guste. Yo no soy del grupo. Ok, aquí continuamos, perdonen la interrupción. Nada. A ver, otra cosa muy... Tú comentas y comentáis en vuestra web, en vuestra historia, que tuvisteis una influencia del punk. Sin embargo, el punk, hay que reconocer, es una música más dura, de temática, quizá las letras mucho más cruda, más pesimista. Sin embargo, una cosa que tienen, yo creo, todas las letras de Desorden Público desde el primer disco y según pasa el tiempo más todavía, es un optimismo, un positivismo que realmente da gusto escucharlo. Y yo creo, no sé si es una sensación que me da a mí, que vais incluso a más. El Estrellas del Caos es impresionante, con la canción, por ejemplo, espiritual, El Tren de la Vida. No sé si estoy en lo cierto. Sí. Primero, me sorprende mucho que hayas prestado tanta atención a las cosas que hemos venido haciendo. Y lo agradezco mucho. Y luego, coincido mucho, mucho contigo. Nosotros sí bebimos mucho de la onda punk. Y en el primer disco, por ejemplo, hay una canción llamada ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro que yo no lo veo? ¿Será que estoy ciego o será que me he muerto? Uh-huh. Ya de entrada, sabes, un poco pesimista, casi rayando en lo nihilista, si no escucharas la música. Porque aunque la letra se siente un poco pesada, la música es una gran fiesta, ¿no? Y ahí venía un poco el humor. Uh-huh. Pero lo cierto es que Desorden es una banda que se ha caracterizado por tener una actitud crítica del mundo en el cual vive, pero que siempre tamiza todo el discurso por una onda humorística y alegre. Y bueno, la música es parte de ello. Puede que en algún tema estemos, sabes, haciendo un señalamiento muy crudo, pero eso en ningún momento va a ser pesado o va a ser nihilista o va a ser pesimista, ¿no? Va a ser, por el contrario, una gran fiesta. Efectivamente. De eso se trata, sí. Bueno, perdona. Sí, y bien. Es que nosotros, siendo latinoamericanos, es que se nos exige ser positivos, ¿no? Hay muchas razones para entristecerse, ¿no? Viviendo en un país latinoamericano. Porque, ¿sabes? Las crisis son muy severas, los niveles de pobreza tristemente no mejoran, la inflación, la delincuencia, la locura de quienes manejan el poder, ¿sabes? Hay muchas cosas por las cuales sentirse triste y mal, pero ojo, Latinoamérica es mucho más que eso, ¿no? También es alegría, también es sonrisa, también es sol, calor y mares hermosos, también son selvas y montañas vírgenes, también es tambor, fiesta, baile, sinceridad, mestizaje, pieles color café con leche listas para darte un abrazo, ¿no? Y también eso tiene que estar en la música. Y ya por último, habitualmente cantáis en español, pero tenéis una canción en euskera, tenéis una canción en japonés, en el último disco tenéis una canción en portugués. Yo tengo que pediros, posiblemente no sepáis ni qué es esta, pero tengo que pediros que algún día hagáis una canción en asturiano. Sí. Bueno, con gusto. Algún día. Solo estos experimentos lingüísticos que hemos hecho, que incluso también yo agregaría que hemos cantado alguna vez en par de lenguas indígenas de nuestro país, ¿no? Ajá. Que hemos hecho por ahí el rollito ahí, a ver qué tal ha funcionado, y bueno, estamos contentos con eso. Todo experimento que hemos hecho con otros idiomas ha venido por experiencias muy cercanas que ha tenido la banda. Por ahí tuvimos en algún momento la oportunidad de viajar a Japón. Ajá. Y bueno, por ahí viene la canción llamada Tokio Loco, que es cantada en japonés. Ajá. Hemos tenido la oportunidad de tocar en Brasil, que bueno, que además es un país vecino a Venezuela, un país, un coloso, ¿no? Sin duda, un coloso de la música, ¿cómo negarlo? Y bueno, ahí a mí me emocionó mucho el asunto, me puse a estudiar un poco de portugués. Agora eu posso falar um pouco de português, mas com o sotaque do Brasil. Ah, eu também. Você fala português? Um pouquinho, não falo muito. Que legal, mas você tem sotaque do Portugal. É assim? Sim. Eu estudei com uma professora do São Paulo, e por isso eu tenho um sotaque mais de lá. Mas tudo legal. Um pouquinho português. O que passa é eu entendo melhor. Casi o brasileiro que o português de Portugal. Eu estudei português de Portugal, mas o sotaque brasileiro é muito melhor, se compreende muito melhor. E acho que tem mais música. A lo mejor es por eso. Y bueno, y también cuando hicimos por ahí la vuelta en euskera, bueno, fue junto a nuestro hermanazo Fermín. Ajá. El Fermín Muguruza, a quien le tenemos muchísimo cariño. Ya te comenté hace un rato que fue de nuestras primeras influencias. Sí, es verdad. Por ahí en los años 80. Y bueno, en algún momento la vida nos acercó. Y recuerdo incluso que en la oportunidad que él estuvo en Caracas grabando con nosotros el tema Arduiza, que luego formó parte de su disco Brigadistak, nosotros entramos a estudio e hicimos un cambalache. Él grabó con nosotros una versión mitad euskera, mitad español, de Valle de Balas, una canción de nuestra autoría. Y nosotros, por favor, eso no la tengo yo. ¡Ay, madre! ¿Ah, no la tiene? No la tengo. Ah, sí. Y él grabó, perdón, nosotros grabamos para él el rollo este de Arduiza. Y bueno, por ahí vino la onda de cantar en euskera. Ajá. Pues nada, algún día, dentro de otros 20 años, os pasaréis por Asturias y seguro que grabáis algún asturiano. Con gusto. ¿Quieres añadir algo más, Horacio? Bueno, como comenzamos esta conversa, bien alegres de estar en este país. Nosotros hemos tocado en unos cuantos países de Europa, pero aquí es donde realmente nos logramos entender bien, ¿no? Y bueno, eso es algo que nosotros agradecemos mucho. Y nada, un abrazo, gracias y con mucho respeto, muchísimo cariño desde Caracas, ciudad que les espera de brazos abiertos cuando se quieran dar la vuelta. Aquí Horacio de Desorden, gracias. Pues muchas gracias, Horacio, y bueno, que sepas que yo personalmente estoy hoy cumpliendo una tarea pendiente, porque hace 2 años tenía muchísima gana de venir a veros. No pude por culpa del maldito trabajo, que a veces nos fastidia la vida, y esta vez me dije, trabajo igual, pero si hace falta no dormir, no duermo y voy a ver el Desorden Público. Gracias. Muchas gracias, gracias. Vale. Y bueno, a ver ese concierto que seguramente reviento saltando ahí.